vamos, Carlito, con ese bongo. ¡Fuerza! Retúmbale, retúmbale, que quiere bailar. Retúmbale, retúmbale, que quiere gozar. A seguir gozando, a ver las palmas. ¡Fuerza! Morenita que va danzando siempre al compás, con la danza loca fenomenal. En sus ojos lleva el candor, y en sus labios lleva una flor, que le invita solamente a soñar. Ella tiene la magia de un ritmo tropical. Cuando suenan guarachas con sus melodías para bailar. Retúmbale, retúmbale, que quiere bailar. Retúmbale, retúmbale, que quiere siempre al compás, con la danza loca fenomenal. En sus ojos lleva el candor, y en sus labios lleva una flor, que le invita solamente a soñar. Ella tiene la magia de un ritmo tropical. Cuando suenan guarachas con sus melodías para bailar. Retúmbale, retúmbale, que quiere bailar. Retúmbale, retúmbale, que quiere gozar. Retúmbale, retúmbale, que quiere bailar.